Mañanas. Radio La Minga. Les prometí entrevista, son las 10:31 de este 9 de octubre. Y bueno, este fin de semana, como segundo sábado de cada mes, sábado 12 a las 17:30 horas, se hace una nueva edición de la Feria de la Agroecología y Popular, Agroecológica y Popular del Mercado de Saberes y Sabores. Y nos vino a visitar su integrante, Florencia. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ahí mirando el clima y justo estábamos hablando con Sofi que parece que vamos a tener un fin de semana como ahora, lluvioso. Pero bueno, este clima puede cambiarnos día a día y si verdaderamente no llueve y está lindo el día, vamos a tener una edición en un fin de semana largo que no es poco. Sí, ojalá que nos acompañe el clima, ojalá que no llueva. Igual, la verdad que súper agradecida, sí, por estas lluvias. Disculpa que te corrija, pero no es a partir de las 17, sino de las 11. Ajá, perfecto. De las 11 hasta las 19. Perfecto, de las 11 hasta las 19. Sí. Claro, yo lo que pasa es que estoy leyendo el flyer de que está el cantautor Fran Allende que dice 17:30 horas. Claro, o sea, sí. Ahí me confundí. Bueno, como siempre, Flor, una feria que se va agrandando cada vez más, que ya tiene gente invitada y, bueno, como siempre, con artistas invitados también. Sí, tenemos eso, Fran Allende con su grupo, que, ¿cómo es? Que Canciones para Volver a la Tierra. Ajá. Y bueno, y eso, como dijiste vos, a las 5:30, a las 17:30. Y después también tenemos Ando Jugando, más temprano, a las 3:30, a las 15:30. Que, bueno, viene con su ludoteca y ya ha venido, re lindo. Sí, Cecilia de Casa Grande. Sí, no, tiene unos juegos hermosos. Sí. La verdad, de hecho, vende juegos, también va a estar seguramente participando de las ferias. Súper recomendables, muy lúdico todo, muy lindo. Bueno, las últimas ediciones han tenido altibajos, porque obviamente el pueblo tiene altibajos, la zona, por el tema de la economía, está muy brava. Bueno, estos últimos tiempos los incendios también. Sí. Pero bueno, si todo nos sale como esperamos, vamos a tener un fin de semana largo con turismo. Y el turismo suele participar de las ferias, consumir y disfrutar de lo nuestro. Y bueno, en la feria hay de todo, aparte de haber alimentos, hay también artesanos, hay productores. Más o menos, ¿cómo lo podemos diagramar? ¿Qué se espera? ¿Quiénes van a estar? Bueno, hay bastantes invitades. No estoy segura si van a poder venir con este clima, uh-huh, la gente de San Marcos, pero suele haber, bueno, miel, además de comida, suelen haber artesanías. Uh-huh. Las verduras. Las verduras a la mañana suelen volar, se termina muy rápido. Bueno, Loica, como siempre, de la tierra, las participantes, las mujeres de tierra. Se salió de la vaina. Ajá. Siempre, bueno, esas son parte del mercado y desde afuera, mira, exactamente quiénes van a participar no sé porque no soy la que maneja. No, esa es Lu. Pero sí hay una gran variedad. Siempre están los chicos de San Marcos, los de San Esteban, sí, también la gente de Luciérnagas de la Sierra con sus panificaciones. Últimamente se armó muy grande la feria funciona en el nodo de la cooperativa, ahora en la esquina del nodo de la cooperativa, donde es más fácil el acceso, más fácil para que también se vea. Y no solo funciona la feria, sino que también funciona el vivero que tienen ustedes detrás, que está abierto también los días de semana. Sí, está abierto de los miércoles, de miércoles a viernes estamos ahora, de 11 a 1. Uh-huh. Y ahora mismo en el nodo está la venta semanal del Mercado de Saberes y, claro, Sabores, que va a estar hasta la 1, ya están atendiendo. Desde las 10 hasta la 1. Desde las 10 hasta la 1. Perfecto. Sí. Bueno, así que se pueden dirigir al nodo, el nodo está bajo techo, así que no hay problema, pueden ir tranquilamente. Ya les dije del mercado y sus particularidades. ¿Cómo lo vienen sintiendo ustedes a este cambio ahora que vienen recibiendo invitados, que han dejado de ser solamente mujeres para también invitar hombres? ¿Se sienten cómodos con esta nueva etapa? Sí, sí, es hermoso. Creo que la clave es unirse, abrirse a la comunidad, porque realmente tenemos que crear una red miceliana, como el micelio abajo de la tierra, como suelen hacer los honguitos y toda la biodiversidad. Creo que estos son tiempos para que nos aunemos todos y todas. Entonces está buenísimo abrirlo a hombres, a otros productores, abrirlo a no solo que sea agroecológico, sino que también se puedan vender cosas populares, artesanías regionales. Para mí y para el resto estamos muy contentos, sí. ¿Cómo va el tema de la construcción? Ha quedado la plataforma, que todos la vemos cada vez que vamos. La otra vez hablaba con Vero. Vero me decía que, bueno, obviamente se ha parado todo, como en el país, y tenemos que esperar para ver una construcción ahí arriba de esa plataforma. Sí, sí, hay que esperar un poco más. Hay unas cositas que resolver todavía internamente. Así que no tenemos una fecha aún concreta para la plataforma. Por eso también se está metiendo mucha energía en esto de la feria, en las ventas semanales, hasta que, bueno, se pueda realizar lo de la plataforma. ¿Y charlan lo que se viene con respecto a la temporada? ¿Poder abrir por lo menos una vez más por ahí por mes para aprovechar el turismo y así fortalecer también un poco la economía de cada puestero y de cada participante? Sí, sí, se estuvo charlando eso también, pero bueno, todo lleva una gran gestión, así que hay muchas cosas que redefinir todavía. Sí, yo veo que han disminuido en cantidad, algunas chicas han dejado de participar por diferentes cuestiones. Bueno, la pandemia atravesó, gente se fue, gente cambió de opción, porque obviamente nuestra situación social a veces nos termina acomodando en otros lados y debemos mantener a nuestras familias, nuestras vidas. A veces migramos para poder estar en otros lugares un tiempo y después volvemos. Es muy diverso el movimiento del grupo de ustedes. Sí, sí, es bastante diverso y bastante cíclico y sube, baja, ¿no? Como que pasamos por muchas cosas hasta llegar a donde estamos ahora. Realmente mucho trabajo y también mucho aprendizaje interno, porque trabajar en comunidad, trabajar en grupo, no es tarea fácil. No. Entonces, es entendible que muchas hayan bajado del proyecto. Pero bueno, siempre para adelante y con la mejor. Nosotras respetamos y seguimos en el proyecto las que estamos comprometidas para adelante. Flor, bueno, el otro día vi que nuevamente empezaron a participar de la Feria del Pueblo con un gazebo verde. Sí. Para poder también vender un poco, porque es la época de las plantas. ¿Cómo les está yendo con el tema fuera del nodo y las ferias? Antes iban a la Feria de Huerta, sí. También. Está difícil, ¿no? Está difícil, sí, la verdad que sí. Pero bueno, ahora, la verdad que este mes se estuvo moviendo más la venta del vivero. Nosotras antes recibíamos un potenciar, dejamos de recibirlo. Sí. Entonces, estamos bancando todo... Con las ventas. Con las ventas. ¿Y qué hay para vender de esta época del año? ¿Ya tienen plantines preparados para huerta? Sí, de huerta siempre hay variedad. En este momento tenemos cherries, habas. No estoy segura si quedaron arvejas en este momento. pero hay hojas, plantas de hojas. Bien. También. Sí, las hojas siempre están ahí presentes. Tenemos una oferta de plantines de huerta, que es 600 el plantín o 2 por 1000. Ah, bien. Y idem con las semillas. Y esto tenemos, también va a estar disponible el sábado. Sí, perfecto. También. Y bueno, flores y semillas hay bastantes. Tenemos bastantes cosecha nuestras propias semillas. Así que estamos contentas por eso también. Sí, recordar que no está más el Prohuerta del INTA. No. Entonces, no hay semilla gratis para poder hacer huerta. Sí hay casas de semillas. Bueno, la Moni tiene casa de semillas en La Punilla. Sí hay cómo tener semillas propias. Les pueden comprar a ustedes, que tienen un montón que son autogestionadas, porque no son compradas si ustedes las están vendiendo, sino son de sus propios recursos, de sus propias cultivos y cosechas. ¿Semillas de qué, por ejemplo, para esta época del año? ¿Qué te acordás? Y hay, bueno, perejil, rúcula, tomate, rabanito. También depende, ¿no? La época, sí, en la que se... La época del... La luna, a veces nosotras solemos guiarnos también por eso, por si la luna está menguando, nueva, vamos más para los tubérculos, sí, las raíces. Pero bueno, hojas, hay variedad, que también está bueno porque siempre hay que plantar, o sea, todo el año se, sí, puede plantar hojas. Y ahora todavía se está a tiempo de plantar berenjena, tomate, frutos, sí, que son los que se dan acá, porque también hay otros frutos, pero... No sé, no, acá en esta zona no. No, tenés que tener mucho cuidado. ¿Qué más? Bueno, de flores también tenemos caléndula, tenemos escabiosa, tenemos... Estoy tratando de pensar en... ¿Albahaca? No. Albahaca todavía no, albahaca, ¿no? Falta no, poquito. Sí. Bueno, recuerden que ellas tienen el puesto en la feria del sábado. Le mandamos un abrazo a Evangelina de Loica, a la Ceci, a la Vero, que siempre le pone el pecho a todo esto, que es una gran empujadora de carros. Bueno, a ustedes del vivero, a la Lu, a vos, a Flor, a la otra Flor. no está más la otra Flor, no. Estás vos ahora. Bueno, es una de las que se fue, sí, de las que se fue yendo. Bueno, a todas las chicas que empujan esto y que le ponen mucho, hermosos flyers para poder hacer, convocatorias, siempre están detrás de los grupos. Así que, como siempre, chicas, la verdad, yo la paso muy bien cada vez que voy. La gente que va también siempre se va muy contenta. Los felicitamos y las felicitamos, y esperemos que tengan aguante y que puedan seguir con este proyecto durante muchísimo tiempo más. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer a mis compañeras que, de verdad, que le ponen mucho el pecho, y es muy emocionante trabajar con ellas, es un honor. Gracias, chicas, y gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Flor, por venirte bajo la lluvia. Bueno, a seguir con el día. Sofi, nos vamos a un temita musical para separar.